que te dejen entrar como regalo de cumple. Va, capaz a que... A ver, espera, escuchá la música. Escuchá la música, lo veo a ver, están. Ahí está tocando ese aguerre. Por otro lado también, a ver, Chapman de los Santos, ahí está Santiago Scala. Chapman en bola también, perdón, desnudo. Alito Rieti, ¿puedo pasar? Ahí está. ¿Cómo le va, Guaita? Hola, ¿cómo andas? ¿Todo bien? ¿Qué haces con el pío? ¿Qué haces con ese tacho lleno de hielo en las piernas? Sí, un poquito, para recuperar un poco las piernas. Un poco cansado y nada, para recuperar un poquito. ¿No tenés frío? No. ¿Estás acostumbrado? Sí, el frío nos acostumbramos rápido. Bueno, ¿cómo estás para esta noche? Sí, bien, todo tranquilo, con muchas ganas. ¿Todo tranquilo? Sí. ¿Pasaste un poco? Sí, como siempre. ¿Eh? Como siempre. Hacer tu trabajo. Obvio. Ahí está. Vamos a hablar, ahí se van a bañar algunos jugadores. Escala, se mira al espejo. Es lindo, Santiago. Aguirre, Orlietti, Chatman. ¿Qué te pasa, Pirata Morgan? ¿Qué te pasa, el loco? No, me entró una basura y... Me rajé. Se trata por varias cosas. Me rajé la córnea. ¿Y hoy? Ah, todavía me tengo que tener tapado hasta la noche. ¿Pero vas a estar? Sí, obvio. No, pone cara de que está lesionado, escuchá. No veo nada. ¿Qué? Estoy haciendo un chiquito, no veo nada. ¿Fue por eso o por otro motivo que tenés el ojo así? Ah, no, por eso. Wow, eso. Escucha, bueno, ¿y te lo vas a estar para normal o...? Sí, seguramente no voy a... Después cuando me lo saque, me va a costar para que empiece a volver a ver, pero a correr de las horas voy a... Calculo que a las 12 voy a estar bien. Ah, calculo que sí, que voy a estar bien. ¿Cómo hoy? Ah, va a estar complicado como todos los que... Todas estas finales, pero bueno, con muchas ganas. Mira, tratar de ganarlo para llegar a un séptimo juego. Bueno, mejorate. Dale, muchas gracias. Bueno, vamos a hablar de Jetman, que era el que estaba desnudo cuando entramos. Igual no es televisión, Maragato, no te preocupes, ¿cómo estás? Hola, buen día, ¿cómo va? Bueno, No, por eso te decía recién que la nota, porque en los JPO no hay cámara, te la... Ah, no, no, porque vos estabas desnudo. No, era porque tiene los JPO, si no se te tira encima. ¿Qué se escucha? No, hay de todo, eso un poco. Pero, no, recién estamos con un poquito de vigueta, como para cambiar. Si no, pongo todo el día cuarteto, no más. ¿Fanático de cuarteto? Sí, mucho cuarteto. Reggaetón, cumbia, de todo. Eso lo escuchamos, pero más que cuarteto. A ver, con ese tema de los Santos. Sí, ahí está. Está jugando una gran serie final, ¿eh? Sí, por suerte sí, se vienen dando las cosas bien en cuanto a lo personal, viene siendo una serie complicada, pero bueno, tenemos el objetivo de volver a empatarla para llevar a forzar un séptimo juego al Gran Santiago. Había jugado muchos partidos de playoffs, inclusive en tus comienzos de Liga Nacional, pero nunca habías tenido esta producción en ofensiva como estás teniendo en esta serie. No, sí, la verdad que sí, bueno, con Atenas fueron un minuto que estuve, por ahí con Lanús fueron un poco más, pero bueno, ahí no es el protagonismo y en ese sentido me siento bien, me siento cómodo y como siempre digo, gracias a la confianza que me brindan mis compañeros y el cuerpo técnico. Viste un poquito más, porque en el último partido habías cuenta de lo que venías produciendo en los dos anteriores o lo que produjiste acá de local, igualmente así en todo el tiempo pudiste... tener protagonismo, ¿cómo, o qué hablaron para el partido de hoy sabiendo que te van a ir a defender como lo hicieron en partidos anteriores? Sí, puede ser. Bueno, Quinza tiene, se caracterizó durante toda la temporada por defender bien, ¿no? Lo hacen bien y con este partido no hacerlo nada fundamental, sino tratar de corregir errores nuestros, sobre todo defensa, y bueno, después en ataque, jugar como lo veníamos haciendo, pero sobre todo y son más en tema defensivo. Bastante la pérdida de pelota también. Sí, bueno, eso también está ahí hablado, que Quinta saca mucho provecho de eso, sobre todo en la primera línea, corre muy bien, corren los grandes también, y por ahí sacan ventaja con eso, así que se habló también de por ahí de manejar el tema de las pérdidas, porque bueno, nos hacía mucho daño también. ¿Cómo? Bueno. La palabra en el chat, con el así, con hielo todavía. ¿Qué tal, cómo le va? Hoy sin salvo el vestuario, a ver si puedo agarrar a alguno de los muchachos que están acá. Prácticamente en el vestuario de esta manera. No, todavía no pasa nada. Bueno, ¿cómo está viviendo este sexto punto? qué cosas hay que mejorar para poder llevar las 7, o qué cosas hay que repetir de lo que hicieron acá. No, creo que tenemos que repetir el tema del contraataque. En el juego 5 nos volvieron a correr y nos lastimaron mucho con el contraataque 3. Pero Quinta depende mucho de eso y es su arma principal. En lo personal, si bien no estuviste tan fino para el aro, en el último partido levantaste mucho tu producción en defensa, rebotes y con mucho sacrificio. ¿Cómo estás evaluando tu tarea? No, creo que no me he sentido cómodo en este final, más que nada con el aro, así que bueno, espero que se me abra y bueno, si no, tengo el equipo de otra forma. ¿Cómo lo hiciste el otro día? Sí, por ahí te van a hacer una cosa adelante, tratar de hacerlo atrás, defendiendo, agarrando de botes y bueno, algún día se abrirá. Solamente que siga esta noche. Ojalá que sea esta noche, que y bueno, no tenemos nada para regalar y queremos jugar el primer partido. No, Fede, gracias. Bueno, chao. Bueno, ahí apareció Federico Aguirre, se va a sacar una foto con algunos fanáticos que están acá y gente que ha llegado al club. Se me escapó Santiago. Bueno, te faltó Clancy y hacías el quinteto titular en el arranque del programa. Sí, capaz que hoy va a Scala de titular. Hay que ver qué decide finalmente Gonzalo García. Se lo encuentro por ahí a Scala, porque el cambio se fue al toque que yo llegaba, allá a las 12 menos cuarto, una cosa así. Justo salía, y ya después, obviamente, se bañó cuando tenía entrenamiento, se fue rápidamente. Salgo del estadio, un zafiro, un viento, ahí está Pablito Orlietti, lo voy a correr a Orlietti, estoy mejor que Orlietti, mucho mejor, así que lo voy a agarrar, porque estoy mejor que Orlietti, él todavía está recuperándose, yo no. A ver, interrumpimos, buen día, ¿cómo le va Orlietti? Buen día, ¿cómo le va, don Fabio? Bien, ¿usted cómo anda? Bien, acá tomando fresco en la puerta. Con el sol estaba lindo, ahora que se nubló. Siempre pasa lo mismo, se va el sol, hace frío y se levanta viento. Bueno, hoy con algunos minutos más, ¿puede ser? Depende, Gonzalo. Yo estoy para sumar si hace falta, así que, pero de la pata bien, por suerte, así que, entiendan. Bueno, y la serie super pareja, como se vienen dando los partidos, y respetando cada una de las localías, ¿se puede cumplir hoy? Pues espero que se cumpla y que sigamos para un séptimo juego allá. ¿Y cómo hay que hacer para cumplir de local, ganar y respetar lo que hicieron los otros partidos anteriores? Lo mismo que hablamos la otra vez, sacarle las corridas. El partido pasado nos metieron 23 puntos, creo, de corrida. Otra vez volvimos lo mismo, por eso nos ganan. Así que bajarlo de 10. Bueno, ojalá que puedas estar algunos minutos más en la cancha y pueda dar una mano al equipo. Bueno, muchas gracias por tu apoyo. Ahí está, Fabio Orlietti. Dialogando con... Decile a alguno que es tu cumpleaños, Gallego, capaz que no le llega Twitter. A ver si te traes una camiseta de regalo para sortear. Me saludaron los muchachos que estaban en la cancha de al lado, que estaban practicando, ellos me saludaron. Pero esto no saben. Uy, cerré la puerta con todo y ahora no la puedo abrir. Bueno, ¿me quedas fuera del estadio? A ver. No, golpea, por favor, que se escuche. Alguien me va a ver y voy a poder entrar en un ratito. Esto me pasa por apurado, a ver si golpeamos la puerta. Maestro, a ver si me ve, ahí está la señora. Puerta de adelante, ¿cómo venís? La puerta del costado, la puerta que está justo en la platea que está detrás de uno de los aros, con el viento la cerré muy fuerte y no, después no pude llevar en el Jetman, Ahí yo no paras, me dice. Estamos contando cómo se maneja un día de partido decisivo, un día de partido final, la gente del estadio trabajando para ponerlo en condiciones, limpiando, sabe que por el viento y por la ubicación que tiene el estadio. ¿Se te fue Scala o está todavía? No, Santi se fue, no lo pude agarrar. ¿Por qué? Bueno, porque en el caso de lo que te comentaba García. Sí. Una vez terminada la práctica, lo que cuenta de los Santos, tal vez sea un testimonio importante en la previa, porque tener la chance de ser titular en el partido definitorio, en donde no tenés mañana, en donde tenés que ganar o ganar para estirar la serie y llevarla el sábado a Santiago del Estero, que justo por un lamentable inconveniente que tuvo un compañero tuyo que se lastimó la córnea porque se le metió una basurita, te toque ser titular y hubiese sido un lindo testimonio. Sí, se fue, Santi, se fue. Pasó de largo cuando estaba hablando con Fede Aguirre y salí a buscarlo a él y no lo pude enganchar. Es una mañana que se nubló todo, estaba hermoso cuando llegamos, y ahora está nublado y cuando está nublado acá con el viento que hay y el frío que hace, se siente bastante. Sí, es época de frío, es época de nieve, es época de mucho viento en la Patagonia. Obviamente. Bueno, estoy viendo la práctica de 5 contra 5 que está haciendo el Silvio Santander y noto que la alineación titular es el Penta Aguirre. A ver si se escala. No. Es el Penta Aguirre, Diego García, Tian Vega, Gaby Deck,